Tras años de encubrimiento y ocultación, ya podemos hacernos una idea razonable de lo ocurrido la noche de Navidad de 1980. Un encuentro ovni en la base angloamericana de Bend Waters, un suceso que pudo haber sacudido a la OTAN y que incluso pudo haber alterado las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos. La afirmación anterior pertenece a la investigadora británica Jenny Randles. Hace alusión a lo ocurrido el 25 de diciembre de 1980 en el Reino Unido. Decíamos en nuestra anterior entrega que ese día cientos de miles de personas desde diferentes partes de Europa observaron extrañas luces en el cielo. Se pretendió explicar el suceso y se dijo que aquellas esferas luminosas que surcaron los cielos pertenecían a un cohete ruso que había reentrado en la atmósfera. Uno de los elementos de juicio de los que se disponía para rechazar la explicación es el hecho de que la reentrada de chatarra espacial se había producido a las 9 de la noche. Sin embargo, en el Reino Unido algunos testigos dijeron haber visto aquellos ovnis hasta 6 horas después. Muchos de aquellos observadores aseguraron que las misteriosas luces se habían situado sobre el bosque de Redersham, en donde se encuentran las bases militares de Bend Waters y Booth Wright. El secretismo que rodeó al suceso hizo sospechar a los investigadores que poco a poco, en una larga y paciente investigación, pudieron reconstruir lo ocurrido en dichas instalaciones aquella noche. Pronto se supo que los radares habían detectado el OVNI y que los militares norteamericanos comenzaron una furibunda búsqueda de pruebas. Los investigadores localizaron inmediatamente a muchos testigos, ajenos a las citadas bases y que confirmaron la presencia de luces en las inmediaciones de las mismas aquella noche. Algunos incluso llegaron a ver las huellas de lo que parecía la caída de algún tipo de objeto. Para añadir más misterio al asunto, se averiguó que al día siguiente del hecho toda la zona fue arrasada y los árboles talados y quemados por orden de la Jefatura Superior de la Comisión Forestal. Todos los testimonios recogidos hacían alusión a los extraños movimientos que se produjeron aquella noche en la base. La actividad fue frenética, y las pruebas de ello tantas que en abril de 1983, el Ministerio de Defensa británico confirmó que efectivamente personal militar cualificado había presenciado en el bosque de Redersham fenómenos aéreos anómalos. De acuerdo a aquellas primeras versiones oficiales, una pequeña nave desconocida tomó tierra en el interior del citado bosque, en los terrenos pertenecientes a las bases militares.